Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Reinventarse, el podcast donde podrás acompañarme en mi viaje hacia la reinvención laboral a mis 40 años. Ya estoy aquí de vuelta, creo que ha pasado 3 semanas, un mes desde la última grabación, más o menos casi cumpliendo las promesas, no del todo, pero bueno, aquí estoy. La última vez, si no recuerdo mal, pues os dejé camino de Alicante para hacer un curso. El curso era de hablar en público y la verdad es que el curso me encantó, fue muy muy bueno. Creo que he mejorado mucho ciertas cosas para hablar en público. Desde luego se me ha quitado la vergüenza para siempre, creo. Y muy bien, de hecho estuvo muy bien porque bueno, luego os cuento la anécdota, que ya he aplicado lo que aprendí en el curso y ha funcionado. Y la casualidad de la vida, me volvéis a pillar otra vez a punto de salir para Alicante para hacer de nuevo otro curso con Level Up, esta vez de desarrollo personal y esta vez con Lorena. Y bueno, creo es el curso de nivel 2 de desarrollo personal y es uno de los cursos, quizá de los que no lo he hecho todavía, pero según cuentan, más potentes y que supone un cambio en la vida. Yo creo que no tengo dudas que como estoy estos días y lo que tiene pinta de pasar este fin de semana, creo que va a ser un punto de inflexión antes y después de fin de semana en mi vida y estoy bastante ansioso por ello y ya os contaré a la vuelta si lo ha supuesto y por qué lo ha sido. Así que nada, en cuanto termine de grabar, de publicarlo, hacer la maleta, esperar que venga la hora de trabajar y nos vamos para allá, a casa de la Gertru, que ya que estamos os voy a contar quién es la Gertru, porque seguro que os gusta. Pues la Gertru es la anfitriona del Airbnb, porque no conozca Airbnb, pues es una aplicación, una red donde tú puedes alquilar tanto casas como habitaciones de particulares que la alquila para que puedas ir. Básicamente es la competencia de los hoteles. Y nada, pues ya es la tercera vez que utilizaba Airbnb y las otras dos veces había sido pues bien, pero nada del otro mundo. Y la última vez que estuve en Alicante, que fue para el último curso que os he comentado, el de líder formador, pues estuve en casa de Gertru. La verdad es que el sitio es fantástico, una casita en mitad de un pueblo, es Basars, allí en Alicante. Y nada, primero llegar y aparcar dentro de la casa, en el parking, y tenemos una casa, te digo, de tipo chalet, bueno, más de campo. Y mi habitación estaba subiendo las escaleras, entrabas y ya con una puerta de solo para ti, ya tenías un pequeño saloncito con tu nevera, con bebida puesta por ella, y luego tenías tu propia habitación, cama de matrimonio, tu tele y tu baño para ti solo. La única pega o ventaja es que la cobertura allí de móvil es bastante mala y casi siempre está sin cobertura, así que es un extra más de vacaciones. Y bueno, esto estaría bien porque al final es un buen sitio para dormir, pero lo bueno que es cómo hacen que te sientas allí en la casa. Recuerdo que aquel día había partido, el día que yo llegué, había partido de fútbol y me preguntó qué iba a hacer, qué para cenar y tal. Y dije, hombre, a mí me gustaría ver el fútbol. Ya, pues no te preocupes, te lo ponemos aquí. ¿Te apetece algo para cenar? Digo, bueno, vale. Dice, bueno, hemos matado un conejo que los criamos nosotros y ya lleva 2 días que es justo lo que tiene que tener. Y si quieres probar conejo, ah, pues sí. ¿Te gusta el pulpo? Pues venga. Pues nada, llegué de mi curso absolutamente cansado y tenía la mesa preparada y cenamos los tres, marido de Gertru y yo. Y comida fantástica, todo de la huerta hecho por ellos, todo cocinado, fantástico. ¿Quieres vino? Venga, ten un poquito de vino blanco, un vino fantástico de allí de Alicante y mientras veía el partido y encima ganó el Madrid. Y nada, bueno, pues eso ya experiencia de nuevo muy buena y esto que llega ahí, bueno, mañana que te levantas, porque el desayuno también está incluido. Mañana que te levantas, pues creo que a las 8:30. Ah, vale, ¿qué te apetece? Nosotros hacemos unas mermeladas naturales, tal, ¿quieres mermelada? Dice, no, yo soy más de salado, a mí me gusta más una tostada con jamón, queso, huevos incluso. Ah, pues huevos, tenemos unas gallinas que las criamos aquí y tenemos huevos gamperos y que si quieres te hago unos huevos, vale, pues nada. Así que todas las mañanas tenía yo mis tostadas integrales con tomatito, jamón serrano, queso y mis huevos preparados. Así que nada, fantástico, la experiencia fue muy buena y de hecho esta vez, pese a que el sitio del curso es bastante alejado de donde está esta casa, pues he decidido volver a alquilar ahí. Además el ahorro es brutal porque en el hotel donde se hace el evento serían el coste con desayuno son 90 euros cada día, por 4 noches pues 360 euros, y aquí estamos hablando de con alojamiento y desayuno para los dos en unos 30 euros. O sea, imaginaos el ahorro de más de 200 euros de diferencia, así que me compensa hacer 20 minutos por la mañana de coche y nada, además me apetece que Lore conozca Gertrude y está muy bien la casa. Pero bueno, eso es otra recomendación que os hago, y es que cuando vais de vacaciones o algún viaje así puntual, pues que miréis en Airbnb o fijaros mucho en las reseñas, porque no siempre. No, no todos están bien y la foto hay de todo, pero bueno, cuando tienes suerte y encuentras algo como esto, pues mejor aprovecharlo cada vez que vayas a ir por esa zona. Bueno, que me enrollo. Pues eso, nos vamos a Alicante dentro de un ratito. Más cositas, pues bueno, pues hacer un poquito de repaso de lo que ha pasado esto en este tiempo. Lo que está pasando más, sobre todo en mi vida, quitándome tiempo, es el máster. Como os dije, eran viernes y sábado, 5 horitas cada día, 10 horas a la semana, que no parece mucho, pero bueno, los profesores les encanta mandar trabajos y de cada asignatura nos mandan un trabajo y nos está haciendo trabajar muchísimo. Por suerte he caído en un grupo donde ya tenemos ya el trabajo fin de máster, con otras 3 chicas muy trabajadoras, con las que se puede trabajar muy bien y estamos en ello. La semana que viene, además, uno de nuestros trabajos más grandes, nos pusieron el reto de inventarnos un nuevo producto y hacer su presentación del producto nuevo y qué métodos de investigación de mercado aplicaríamos dentro de los que nos han explicado. Y nosotros hemos decidido pues hacer una ensalada de algas, que está bastante de moda, así los japoneses, y la marca que lo va a fabricar va a ser Florette. Entonces vamos a preparar un envoltorio con la ensalada ya preparada, vamos a personalizar todo, incluso estamos pensando en preparar una catación, a ver cómo suele y ya os contaremos. Además nos llevan al hotel, ese día no tenemos clase en la escuela, nos llevan al hotel y lo haremos en el hotel y va a ser divertido. Más cositas, bueno, justo en el curso del mes pasado, pues me llegó la oportunidad de empezar a asesorar a una empresa, es una arte gráfica de Valencia y estamos trabajando todos los martes, reunimos por Skype y bueno, buscando ayudar a implantar el modelo de la app y a mejorar sus resultados. Llevamos 3 semanas y yo creo que muy bien, contentos por ambas partes, a ellos les va a servir. Porque yo creo que vamos a mejorar sin duda los resultados y a mí me va a dar mucha experiencia y mucho know-how, así que win-win por ambas partes. Seguimos repasando el Jack, el restaurante familiar. Si alguno hay por Madrid, por favor, pasaros por aquí. La verdad es que 2 meses, mayo y junio, muy, muy, muy ocupados, son meses de temporada muy alta y estamos encantados porque estamos teniendo los mejores resultados de la historia, bueno, de nuestra corta historia, y cada mes vamos mejorando un poquito y estamos muy muy contentos. Ahora un poco a capear el temporal de ese exceso de trabajo y después a partir de julio volver a empezar a preparar cosas nuevas e innovación. Una de las cosas que además también vienen un poco al hilo de la reunión anterior del curso de hablar en público, tuvimos una reunión de grupo, nuestra primera reunión así de todo el equipo para, bueno, para empezar a involucrar a todos los trabajadores y salió muy bien y nada, tenemos como objetivo hacerlo una vez al mes y bueno, creo que salió bastante bien, la gente acabó contenta y otra cosita positiva para tirar para adelante. Y la cosa que realmente más me ha cambiado en este periodo y que quizá más me ilusiona ha sido que vuelvo al fútbol. Para los que no me conozcáis, pues llevaba como unos 20 y tantos años entrenando al fútbol, en su mayoría fútbol femenino. La verdad, desde, bueno, los primeros años un poco de la base a equipos en categoría nacional, que sería segunda división de chicos, equipos, la selección de Madrid, donde tuve la suerte de poder ser campeón de España incluso. Y bueno, pues la verdad es que tras casi 20 años, el año pasado decidí dejarlo y hacer una pausa en esta parte y no tenía en mente volver. De hecho, el máster pues, me incapacitaba bastante el poder entrenar porque la mayoría de los equipos entrenan viernes o jugar el sábado, entonces tenía una limitación muy grande. Pero surgió así la posibilidad casi de coña, diciendo, ¿y si coges un equipo que hay aquí? Y dije, y según empecé a pensarlo, me di cuenta de que me apetecía, de que, ¿por qué no? Así que hablé con ellos, con el presidente y el director deportivo, y la única condición que les puse fue que teníamos que entrenar martes y jueves y jugar los domingos. Y bueno, les gustó lo que les propuse y rápidamente intentaron mover Roma con Santiago para cuadrar los entrenamientos, así que lo han arreglado. Es un cambio de categoría hacia abajo, digamos que yo estaba acostumbrado a entrenar en categorías nacionales y esto es una por debajo, pero en este caso realmente me he dado cuenta que lo importante para mí no es la categoría en la que estés, sino el grupo con el que te rodees, el cómo lo disfrutes en el día a día, y eso es lo que yo voy a priorizar. Me he planteado que quiero disfrutar cada día, quiero hacer disfrutar a las jugadoras con las que estemos, y si puedo aplicar todo lo que estoy aprendiendo en cuanto a desarrollo personal y a cómo orientar la vida a las jugadoras, pues creo que es tener una edad entre los 18 y los 30 que creo que puedo ser también de mucha ayuda para ellos. Y nada, una de las cosas que también me ha hecho sentir genial en este proceso es que cuando decido dar el paso y quedarme con el equipo, además, la otra ventaja es que está enfrente de mi casa, no tengo que ni coger el coche para ir a entrenar. Pues ha sido una reacción bastante impactante porque ha habido un par de jugadoras a las que he dicho, oye, que voy a volver a entrenar, y casi sin preguntarme ni dónde iba a ir, he dicho, yo me voy donde sea. Y varias de ellas han bajado de categoría, de equipos que estaban peleando incluso por subir a primera división, para estar dos categorías, una categoría y media por debajo, por estar conmigo. Y también me ha pasado eso con amiguetes, con gente con la que he trabajado. Llamé a David y le dije, David, que tenemos equipo aquí. Y no pregunto, ¿qué día hay que ir? No pregunto mucho más. Incluso con Ángel le llamo, ay Ángel, que he firmado por este equipo, que no hay dinero, pero me gustaría que estuvieras por aquí. Sí, sin preguntar. ¿Qué día hay que ir? Y para allá. Así que nada, eso pues te hace sentirte muy bien. Y la verdad es que en el día a día, según estoy trabajando y preparando cosas para el equipo, pues me doy cuenta la ilusión que me hace y el gran año que vamos a tener y cómo vamos a disfrutar. Otra de las cosas bonitas que me ha surgido a través del fútbol ha sido pues poder entrenar a mi sobrino. Mi sobrino tenía estado en un equipo de fútbol 7, Benjamín, y su entrenador pues era de los de la vieja escuela, un entrenador muy autoritario, que le estaba echando broncas todos los días, que si fallaban un pase les hacía dar vueltas al campo, que si cometían un mínimo error en un partido iban fuera, y estamos hablando de niños de 8 años. Así que bueno, pues como estaba dentro del club y el club están encantados con que esté allí por el equipo que estoy montando y tal, pues me han dado todas las facilidades y me han hecho un equipo Benjamín donde, bueno, van a estar chavales de 8 años, donde, bueno, pues un poco lo que hemos hablado igual con las chicas, pero con los chavales, en los que me hace mucha ilusión porque la mayoría de este tipo de equipos pues los entrenan gente sin preparación, pues el padre de uno y bueno, la mayoría, sin falta de respeto, pues gente que lo que busca es ganar, ganar, ganar, y se nos olvida que estamos hablando de niños de 8 años que lo único que necesitan es divertírselo y pasárselo bien. Yo cuando mi hermana le preguntó a mi sobrino delante de mí que si él le gustaba ir a entrenar, si se lo pasaba bien y quería ir a entrenar todos los días, decía que no, que él solo iba pues porque estaban sus amigos, pero que no se lo pasaba bien. Y a mí eso, a alguien que le encanta el fútbol como él, pues no sé, me llegó y nada. Así que doble aventura futbolística, muchas horas ahí alrededor, pero seguro que va a llevar muchas, muchas satisfacciones. Y esto me hace un poco recapacitar y un poco lo que hablaba antes sobre qué es el éxito y sobre qué es triunfar. Para mi antiguo yo, quizá antes el tener éxito, el triunfar, pues era lo que hablábamos, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, pues tener un coche cuanto más mejor, irse a vacaciones a sitios súper chulos, pues eso es lo que considerábamos el triunfo. Pues ganando el fútbol, pues estar en cada categoría lo más alto posible, ganar todos los partidos y casi sin importar otras cosas. Y ahora mismo me he dado cuenta que realmente para mí el éxito no es eso. Para mí el éxito, triunfar, es pues cosas que estoy sintiendo. El que cada día que hagas algo te apasione, el ver que gente quiere ir contigo por el hecho de estar contigo, aunque pierda dinero o categoría. Y bueno, son cosas que me doy cuenta que no tengo por qué estar en primera o ganar la Champions para disfrutar del fútbol y de la gente. Así que bueno, es una reflexión que a veces como hacemos como clases, tú has entrenado o tú has jugado o tú trabajas aquí, pues eres un triunfador o eres una buena persona. Y yo creo que ahora para mí en la vida, desde luego, eso está en un segundo plano. De hecho, dicen que el dinero trae la felicidad y en mi caso creo que es de los momentos en los que peor estoy de dinero y creo que más feliz estoy. Así que, bueno, una reflexión a hacer. Ahí os dejo. ¿Vale? Y hablando de reflexiones, ya para terminar, que se me está alargando bastante el podcast y no quiero aburriros, pero como hace un mes, pues ahí tenéis para un ratito más. Os quería hacer una reflexión, bueno, una recomendación sobre una serie que hemos estado viendo en este tiempo y que a mí me ha gustado muchísimo y me ha llegado mucho. Y la serie es Por 13 razones, de 13 Reasons Why. Recomiendo mucho, mucho verla en inglés, si podéis, inglés con subtítulos en español. Varía, alguna vez que la poníamos sin querer, no cambiamos el idioma y es que es muy, muy diferente y las series no se disfrutan igual. Y bueno, la serie no os voy a contar nada, porque ni un spoiler, solo un poquito de qué va. Es una serie pues de una chica adolescente de 17 años en el instituto que se suicida y graba 13 cintas en las que explica y cuenta cuáles han sido los motivos para los que se suicidaba. Más que esa parte un poco de morboso de ver quién ha sido el culpable, a mí me ha servido para dos cosas especialmente. Bueno, otra parte que ha sido llorar en casi todos los episodios, como tontos en el sillón llorando, pero aparte de eso, pues ha habido una parte que a mí me ha impactado mucho, porque se ve claramente cómo sienten los jóvenes, en este caso, pero yo diría las personas, y me ha hecho recapacitar muchas veces que cosas muy pequeñas, desde una frase, desde un pequeño acto como mandar una foto a alguien o hacer un comentario a alguien, hacer una llamada o mandarle un mensaje, algo que para ti es insignificante y no significa nada y que te cuesta nada, para bien y para mal, cómo puede afectar a la vida de otras personas. Y en la serie se ve, hay un par de cosas que pasan que dices tú, joder, algo que es una chorrada, cómo puede afectar a alguien. Y la otra parte es una de las cosas en las que tengo mi punto débil y es donde quiero mejorar, es en el tema de la empatía. Y es muchas veces juzgamos o pensamos en la otra persona desde nuestro punto de vista única y exclusivamente y no sabemos qué está pasando en su vida, qué está pasando en su cabeza y por qué reacciona así. Y hay veces que, pues no sé, insultar no, perdón, desde echar en cara a alguien que no ha hecho algo, a pitar cuando estás en un semáforo y tocar el pito y diciendo esto, tú eres gilipollas o lo que sea. Y a veces nos tenemos que parar a pensar en qué tiene que estar pasando en la mente de la otra persona para que esté comportándose así. O qué puede estar sufriendo esa persona o qué le ha podido pasar para comportarse así. Si hiciéramos mucho más eso, pues yo creo que nuestras relaciones serían mucho más sanas y haríamos mucho más felices a los de alrededor. Y nada, yo me quedo un poco con esa reflexión de la serie y ese deber para mi vida, intentar, antes de tomar una conclusión o una decisión, intentar ponerme mucho más en la otra persona, en qué estará pensando la otra persona y qué puede estar pasando en la otra persona. Y antes de ello, pues, antes de hablar con ella o decirle algo o juzgarla, pues tener ese pensamiento en la cabeza. Y es algo que pienso aplicar en el fútbol y en mis relaciones de la vida, pero hablo mucho del fútbol porque al final va a ser el sitio donde más se relacione con gente diferente, con lo cual es donde voy a tener más situaciones parecidas. Cuando una jugadora llegue a entrenar tarde, cuando una jugadora no tenga ganas de entrenar hoy, cuando falle un gol y hay que imaginarse cómo se siente. Bueno, hay un montón de situaciones en la vida, en este caso en el fútbol, pero que en la vida va a ser igual, que hay que ponerse siempre en los zapatos de la otra persona. Y creo que es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida y que espero poquito a poco ir mejorando y aprendiendo. Bueno, y poco más, ya son casi 20 minutos de podcast, así que voy a ir terminando. Agradeceros de nuevo pues que estéis ahí al otro lado. Han llegado un par de comentarios, un par de contactos que me dan muchas ganas de continuar. Saludos para Diego y para Darío especialmente. Y nada más, a los demás ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de la web del podcast, que es reinventarsepodcast.com, a través de mi Twitter, que es IR10, Y nada, si os ha gustado el programa o os gustan mis programas, podéis dar hacer reseñas de 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Y poco más, os cuento a la vuelta de Alicante, que será un programa divertido. Venga, hasta luego.